Negros ojos de cristal, lo que comen, lo que beben, sabes siempre dónde están. Largo número es tu nombre, serie de identidad, pero existe un lugar de tu ser en lo más hondo, al que ellos nunca podrán entrar, y que por más que lo intenten, nunca cantarán. Existe un lugar de tu ser en lo más hondo, un poco de corazón, mente y tripas al fondo, con un cartel en la entrada que reza. Existe un lugar de tu ser en lo más hondo, un poco de corazón, mente y tripas al fondo, con un cartel en la entrada que reza. Sí. A los pájaros de mi cabeza, ni tus jaulas ni tus rejas. A los pájaros de mi cabeza no podrán catallar. A los pájaros de mi cabeza, ni tus jaulas ni tus rejas. A los pájaros de mi cabeza no podrán catar. Sabes lo que hay dentro, solo tú puedes entrar. Hacer de tu vida un sueño, trepar, volar, saltar. Flutar el negro espacio con un traje color plata. Buscar tu corazón como el hombre de hojalata. Y hacer saladas traiciones con mujeres y hombres prohibidos. Amanecer explotando el pecho y soñando con tus amigos. Existe un lugar de tu ser en lo más hondo, un poco de corazón, mente y tripas al fondo, con un cartel en la entrada que reza. Existe un lugar de tu ser en lo más hondo, un poco de corazón, mente y tripas al fondo, con un cartel en la entrada que reza. Sí. A los pájaros de mi cabeza, ni tus jaulas ni tus rejas. A los pájaros de mi cabeza no podrán catallar. A los pájaros de mi cabeza, ni tus jaulas ni tus rejas. A los pájaros de mi cabeza. Si tú quieres puedes ver, rompe tu tarjeta, eres de tu galeón, corsario, regar con un caribe, tu espíritu libertario. Oh, oh, oh.